En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. Nuestro compañero Paco Gómez volando de camino hacia tierras ilicitanas después de haber vivido en directo ese choque en Pamplona en el Sadar frente a Osasuna. Empate a cero que permite al Elche seguir en la pelea de los puestos de playoff, en lo alto de la clasificación, y es que prácticamente ha pasado una semana y todo sigue igual. El Elche sigue empatado con otros tres equipos, son cuatro en total, con un punto más, 49 en puntos de playoff, pero fuera de ellos. Dos equipos con 49 puntos ocupan posición de playoff y otros dos están fuera. Un Elche que, bueno, pues hizo su partido, no estuvo demasiado bien en el terreno de juego. Quizás al final pudo llevarse la victoria en los minutos finales con una buena ocasión de Noblejas, pero Osasuna fue superior. El empate sabe bien en el conjunto franjiverde, así lo reconocía además Rubén Baraja después del partido, y sobre todo sabrá muy muy bien si el Elche consigue los tres puntos en el próximo choque frente al Lugo en el Martínez Valero. Vamos a hablar de lo que dio de sí ese partido en tertulia, como cada lunes aquí en Elche en Punta. Ya estamos con nuestro compañero de Teleelche Radio Marca y Diario Marca, David Marín. Bienvenido, David, buenas tardes. Estamos también con Nando, exjugador del Elche. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y David Aranda, de la Peña Sentimiento Franjiverde. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eloy. Bueno, ¿qué os pareció el choque? ¿Cómo valoráis el punto conseguido en Pamplona? Bueno, pues para mí un partido menos, un punto más. Tenemos un nuevo objetivo, que ya nos olvidamos de tanto hablar del descenso y de todo esto, y creo que ahora ya hablaremos muchísimo más de poder sacar esos partidos para estar arriba. Un partido como nos tiene acostumbrados el Elche, partido feo en el aspecto de que defensivo, de bueno, pues como nos tiene acostumbrados, ¿no? Para mí, ya lo he dicho muchas veces, lo más importante son los resultados, y jugando así, pues el Elche está manteniendo esos resultados, ¿no? Lo que quiere decir que, como he dicho muchas veces, que no iba a variar el sistema de juego en cuanto a que el Elche pudiese jugar playoff o estuviese en descenso. Es cierto que el partido de ayer pues estuvo dominado por el Elche, sobre todo el juego, quitando a lo mejor 10 o 15 minutos del primer tiempo y otros 10 o 15 minutos del segundo tiempo, que se vio desbordado completamente, que pudo perder el partido. Pero bueno, entre el portero y las situaciones que se dieron, y que en segunda división pues tampoco hay esos delanteros que puedan meter esas ocasiones tan claras, pues el Elche se trae un punto para mí buenísimo, que son dos, porque el golaveraje ya lo tiene cogido, y como está ahora mismo la división está, tener el golaveraje a día de hoy es importantísimo. Le van a quedar además enfrentarse prácticamente a la mitad de equipos que están en la zona alta. Aún se va a jugar ese golaveraje también con los equipos de arriba. Se incorpora Jorge Ortega de Furia Franjiverde. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te pareció a ti el choque en Pamplona? ¿Positivo ese punto? A mí me gustó el Elche. No sé lo que... No he tenido la suerte de escuchar a Nando, aunque sé su reflexión. Yo he dicho que ha jugado como siempre. Partido feo, ha dicho. Sí, ¿no? Bueno, pues yo discrepo de ese partido tan, tan feo, porque para mí jugó bien hasta sobre todo el minuto 70, donde es verdad, donde las fuerzas ya empezaron a flaquear y el equipo le costaba más salir desde atrás. No, ya no había tanta fluidez a la hora de sacar la pelota. Entre otras cosas porque Mandy, que para mí fue el mejor ayer del Elche... ¿Mejor que Javi Jiménez? Para mí sí. Acusó ya el esfuerzo del paso de los minutos, porque en muchas fases del partido Mandy se tuvo que multiplicar en tareas de pivote, porque Lolo ayer la verdad que no se le vio sobre el campo, ¿no? Entonces, para mí, hasta el minuto 70, el Elche ofreció algo diferente a lo que había ofrecido en otros partidos. Sin ir más lejos, recordemos los partidos de Llagostera, Numancia, Huesca, Almería, por ejemplo, aquí en casa, donde ni siquiera fuimos capaces de de controlar el partido jugando de local y dimos una imagen bastante más pobre. Sin embargo, ayer en Pamplona, repito, hasta ese minuto más o menos, el Elche da una imagen de equipo compacto, triangulando bien en algunas ocasiones, creando alguna ocasión de gol, no muchas, pero tampoco es un equipo que genere de excesivas ocasiones de gol, y crea ayer las que suele crear, dos o tres claras, y maniatando a Osasuna en tareas ofensivas del equipo navarro. No recuerdo hasta ese minuto que Osasuna dispusiera de muchas ocasiones de gol. Sí es cierto que a partir del minuto 70-75, cuando el esfuerzo se empieza ya a notar sobre el terreno de juego, Osasuna sí que tiene dos o tres bastante claras. Pero hasta ese minuto, para mí, el Elche estuvo bien plantado y me gustó. Es cierto que no los cambios de Baraja, aunque sí que están bien efectuados, no dan el resultado previsto por el entrenador, porque ni Espinosa llega a cogerle el timón al partido, porque no llega a meterse nunca en el partido, ni Cristaldo ofrece una solución a la salida de pelota, que tampoco estaba dando la Lolo, pero estuvo algo perdido Cristaldo, no dio una ayuda a Mandy. Cuando ya Mandy retrocedió y se metió prácticamente entre los centrales debido al cansancio, Cristaldo no aportó mucho. Y fue una lástima, ¿no?, el hecho de que los cambios no aportaran lo que en ese momento el míster buscaba, ¿no? Pero por lo demás, yo acabé contento con el punto y creo que hay que intentar hacerlo bueno el sábado aquí contra el Lugo. David. Volvemos a la realidad, ¿no? yo creo que bueno, que Jorge le tiene un amor tremendo ya a este estilo que se nos ha implantado para esta temporada, y hace bien en ver los partidos de esta manera, porque yo estoy más con Nando que con Jorge. Yo creo que se vio, llevamos 33 jornadas y todas son más o menos de este estilo, porque es el estilo del equipo, y yo creo que lo que no se le puede negar a Baraja es que, en primer lugar, ha implantado un modo de jugar que no es fácil por todo el tema de configuración de plantilla que hubo, hubo que hacer una pretemporada dentro de la misma temporada, y luego porque los resultados están a la vista, y el equipo va a competir hasta el final del campeonato para tratar de subir a primera división, que es lo máximo, creo yo, que se le podía pedir a esta escuadra después de todo lo que pasó en verano. A mí lo que más me gustó del partido de ayer, aparte de que se sigue viendo que el sistema defensivo más o menos es bueno, porque sí que es cierto, como ha dicho Jorge, que Osasuna tampoco creó muchas oportunidades, y que cuando las creó, que fue en el segundo tiempo, pues tú tampoco puedes esperar que un equipo te domine 30-40 minutos y que no te haga ninguna ocasión de gol, ¿no? Pero creo que ahí, cuando sí que pudieron pasar esa barrera defensiva, volvió a aparecer Javi Jiménez, que está haciendo una temporada realmente muy buena, ¿no? Yo creo que tampoco le he seguido toda su trayectoria profesional, pero posiblemente la mejor que haya hecho él. Y la preocupación que yo tenía para este partido era el tema de cómo podía afectar el haber conseguido ya el primer objetivo y luego tener un partido tan complicado como el de Osasuna en su campo, en el Sadar, y creo que el equipo dio la cara y dio una prueba de madurez y de que, lo que decía antes, ¿no?, de que va a competir hasta el final para subir a primera. David Aranda. Bueno, hoy dejamos un poco a compañero Jorge solo, ¿no?, en la opinión, ¿no? Yo creo que ayer sufrimos lo indecible, tuvimos la suerte, yo creo, de la categoría, ¿no? Un equipo que tiene 4 o 5 ocasiones claras y en la que tú tienes que irte a la del minuto 92 o 93 de Nobleja, ¿no? La que en la segunda parte desaparecimos. Bueno, y en la primera parte sí que hubo una... Sí, en la primera parte, salvo los primeros 10 minutos que nos costó entrar un poquito en el partido, luego para mí creo que sí que fue una buena primera parte, ¿no? Lo que comentaba Nando, el tema de Golaveras, sí, para mí al final es un punto más que hay que sumar. Hay que solamente hay que mirar ahora, salvando a primera división, el Madrid y el Barça, ¿no? Dicen que hay liga cuando todavía la distancia mínima son 3-1, son 4, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tenemos, y a mí lo que más me gusta, es que al final nos tenemos que jugar las habichuelas con los equipos que están ahí. Prefiero jugármela con los que realmente estamos jugando lo mismo que con equipos que no se juegan nada o que están en la parte de abajo, porque al final es la inercia del partido, la motivación que va a tener el jugador, y luego el poder ganar el Golaveras, ¿no? Al final son partidos que siempre se han dicho de 7 puntos, que es un topicazo, pero la realidad es así, ¿no? Los 3 que sumas tú, los que no suma el otro, más el Golaveras. Y respecto al partido, creo que está todo bien resumido, ¿no? más de lo mismo, la que para mí Javi Jiménez es el jugador destacado del partido, la que está haciendo una campaña espectacular cuando venía de 2-3 años que prácticamente no contaba y prácticamente perdido, y luego aquí en Elche vuelve a reaparecer y a un nivel para mí espectacular, de lo mejorcito de que tiene el equipo. Para mí está siendo Javi Jiménez, incluso lo comparo con Sergio León, no sé al final quién me da más puntos, Sergio León con los goles o Javi Jiménez parando todo lo que ha tenido, ¿no? Pero bueno, para eso está, para eso se le paga, y oye, está bien que se reivindique y que por supuesto sume su valor, ¿no? Nos quedan 6-7 jornadas para disfrutar todavía. Por fin hablamos todos y todos estamos de acuerdo de que vamos a intentar luchar por el playoff, que eso no es una obligación, pero por lo menos tener la ilusión de luchar por el playoff, que ya desde enero hasta aquí me resultaba un tostón lo de la permanencia cuando prácticamente estaba hecho, ¿no? Y nada, simplemente creo que esta semana también la directiva creo que debería tomar alguna iniciativa que sea lógica, que es difícil, de la directiva, pero bueno, para que la gente vaya al fútbol, ¿no? Es domingo, por fin es domingo. Sábado. ¿No? Sábado a las 6. Ah, es sábado, perdón, pensaba que era domingo, fíjate. Entonces ya no tiene que hacer nada la directiva, ¿no? Que vuelva el partido de el partido que de cambie la cantera el horario. No sé por qué me había ido que era domingo, pero bueno. En todas formas, ahora es cuando la afición tiene que estar con el equipo, ¿no? Es cuando se vuelve a vivir la ilusión, hay que luchar por algo y no dejar morir. Y lo que hagas para hoy, estás haciendo la pretemporada de la campaña de abonos del año que viene. Que al fin y al cabo eso es importante. Luego no me vale que te tires un mes vendiendo ilusión cuando llevas tres tirándolo por el suelo, ¿no? Creo que hay que empezar a mover ya la campaña de abonos. Yo creo que quedan 4 partidos en casa y si, bueno, 4, luego puedes tener 1 o 2 más si hay playoff, pero es el momento de tratar de dar un mejor aspecto al Martínez Valero, que se parte con el hándicap de que es un estadio muy grande y de que es complicado llenarlo. Y además esta semana me voy al otro deporte o a otra sección del club. Hay otro partido muy importante que es el contra el Levante del fútbol sala. Yo creo que sería bueno, no sé si hay algún modo de hacer como una simbiosis entre los dos partidos, pero sería bueno ya no solo que haya un buen ambiente en el partido del Elche contra el Lugo, sino que lo haya en el otro partido, porque creo que a los chicos de Ricardo Iñiguez es el partido más importante, quedan 3, pero el más importante de los 3 me parece que es el que tienen esta jornada, y sería bueno que el pabellón estuviese a reventar, que no cupiese nadie más de los legalmente permitidos. Volviendo al partido de Pamplona, hubo 2 cambios en el 11 titular, ahora seguiremos hablando más detalladamente de algunas de las cosas, los 2 laterales. No sé, ¿qué os parece a vosotros que, por ejemplo, Nobleja solo haya jugado a domicilio, que ahora Caro entre también fuera de casa, que apueste más por la otra pareja en casa? Tú que has sido, Nando, jugador, además en esa posición, ¿eso de jugar fuera solo o en casa solo hace que la regularidad no la puedas mantener o sí puedes cada 2 semanas entrar a tope? Hombre, lo normal es que un entrenador tenga un equipo base, ¿no? Y que sobre ese equipo base, pues por lesiones o por bajas formas o cosas así, puedas cambiar un equipo que en teoría está funcionando bien porque lleva 5 o 6 partidos sin perder, ¿no? Lo que pasa es que él está viendo que hay futbolistas que más o menos el nivel que tienen es muy parejo. Y entonces lo que está haciendo es que no se le caiga ninguno. Es decir, está intentando poner a la gente pues una vez tú, otra vez el otro, otra vez. Ha ido cambiando mucho, ha ido mucho rotando. Yo creo que no ha hecho ninguna alineación igual. Una vez solo, en toda la temporada. Todas las jornadas que llevamos. Es decir, quiere decirse que bueno, que él ha confiado a lo mejor en 16 o 17 futbolistas que tiene ahí, les ha ido dando. Sí que es cierto que algunos, pues por su rendimiento o por su saber estar o lo que sea, han jugado más, pero sí que es cierto que últimamente está haciendo esto. Yo creo que los futbolistas están avisados porque no es la primera vez que lo ha hecho. Y bueno, si le está saliendo bien, los futbolistas están contentos. Sí que es cierto que te cuesta un poco pues entrar y salir, pero bueno, es una cosa que, como he dicho, lo ha ido haciendo casi toda la temporada. Que sean los laterales, pues como puede ser los mediocentros, que los ha cambiado un montón de veces, o los centrales, o cosas así. Yo creo que el único que no ha cambiado ha sido al delantero, porque todavía queremos ver a Bergon, ¿no? A ver cómo. Pero bueno, es el único que ha jugado todos los partidos, y el portero. Los demás han cambiado todos. Hablando de dejar fuera la convocatoria, Nikos Bergon se volvió a quedar fuera de la convocatoria y quizás llamó un poco más la atención el tema de Eldin, ¿no? Que lo dejó fuera de la convocatoria. Y hablábamos en marcador, David, que crees un poco por qué puede haberse dado ese hecho, ¿no? De, de que Eldin se quedara fuera de la convocatoria por algo que ocurrió en el partido en casa. No, hombre, yo creo que el principal motivo es que tampoco... Sí, pero para no llevárselo... Yo no digo ser titular, pero claro, como para llevárselo a la convocatoria, parece que Eldin puede estar, ya, ¿no? No estaba siendo un futbolista titular. No. Y sí que es verdad casi que, ninguno que, bueno, de los que ha venido en invierno, que ahora hablaremos de eso también. Que al terminar el partido del Zaragoza sí que tuvo un desplante... no se quedó a hacer el clásico saludo. Yo creo que fue un partido, además, a lo mejor ese desplante lo haces en otro escenario y no resalta tanto, ¿no? Pero hacerlo en el partido en el que has conseguido el objetivo del que tanto se está hablando y demás, pues parece ser que tiró, si no recuerdo mal, tiró la camiseta enfadado porque había salido en el descuento y se fue escopetado para el vestuario. No sé si luego, a lo mejor, en el mismo vestuario... Baraja también le vio con algún gesto que sobraba. Y bueno, recordamos, yo siempre recuerdo a principio de temporada, pasó algo similar con Pelayo en la Copa del Rey y se quedó fuera de la convocatoria 2 o 3 semanas y luego se reintegró al equipo. O sea, no creo que sea un jugador que porque tenga un error de disciplina, por así decirlo, Baraja directamente lo machaque. Pero bueno, sí que es verdad que eso durante toda la temporada ha sido algo que a mí me parece bien también, ¿no? Que se marque un régimen de disciplina y que luego, encima, en este caso, si es un futbolista que tampoco está contando demasiado para sus planes, pues entre uno y otro, pues a lo mejor prefiere llevar al que apoye más y al que valore jugar un minuto o 10 segundos, si tiene que jugar 10 segundos para ayudar al equipo. Yo, en eso, perdona, le doy toda la razón al míster. Yo también pienso que es como David, ¿no? Que es un pequeño castigo, una falta de atención al gesto. Pero es que Jorge, como aficionado, ha recorrido muchos kilómetros y al final duele mucho el pegarte toda la noche en carretera, el solamente visitar una ciudad para 2 horas del partido y volver. Incluso a veces que te han metido hasta un 4-0 y duele muchísimo que los jugadores ni se dignen a saludar, ¿no? Creo que entiendo que el jugador pueda estar cabreado porque quiera jugar más y demás. Eso es problema de él y del entrenador y se lo tiene que ganar en el entrenamiento y los partidos. Pero creo que hay un mínimo de respeto al aficionado, que es por lo menos el agradecer el apoyo o el simplemente el hecho de saludar. Pero, o sea, que ahí estoy como Rubén. Pero al aficionado y a todo, yo creo que no tiene que anular que tú estés enfadado porque no te haya puesto el entrenador con la educación. O sea, esto es... o sea, una cosa no tiene que estar reñida con la otra. Tú puedes estar todo lo cabreado que quieras, lo puedes hablar incluso de buenas maneras con el entrenador. Oye, que es que he estado toda la segunda parte calentando y me sacas un minuto, estoy molesto. Y yo creo que eso el entrenador, que además ha sido futbolista, el primero que lo comprende tiene que ser él, porque a lo mejor si le pillas un entrenador que, yo qué sé, por poner un nombre, se me ocurre ahora Mourinho o Benítez, que no haya sido futbolista, pues a lo mejor en ese sentido es más cuadriculado. Pero Baraja, yo supongo que cuando era futbolista, alguna vez en los 15 o 20 años que estuvo de profesional, le sacaron como él sacó el otro día a Eldin, y el primero que sabe que el futbolista está fastidiado por haber estado media hora calentando y luego haber salido y no haber ni sprintado una vez, es el propio jugador. Pero es que hay maneras de demostrarlo y que son las de una buena educación, y maneras de demostrarlo que en este caso son equivocadas, que yo creo que es que fuera de Eldin el otro día, y por eso creo que vino lo de dejarle fuera de la convocatoria. En este caso el partido fue en casa, fue después de una remontada con un jugador menos que te daba la opción a luchar por algo más, y es verdad que a todo el mundo le molesta salir en el tiempo de descuento, ¿no? Pero hay que recordar que el fútbol es un juego de equipo y que a veces se necesitan incluso esos cambios para perder ese minutito necesario para cerrar un partido en el que vas uno menos y vas ganando por la mínima, ¿no? Yo entiendo al jugador, pero el jugador debe entender que el fútbol no solo juega uno, juegan 11, ¿no? En ese caso 10. Perdona, después de llenarse los jugadores durante toda esa semana de que necesitaban a la afición, de que la afición, creo que una cosa no quita la otra, y por lo menos en el sueldo también va incluido eso. Una pausita y seguimos hablando de más temas aquí sobre el partido y sobre el Elche, en Elche en Punta. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. 101.4, 25 años contigo. Teleelch, Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Solo Cash, Tu Empeño Más Fácil y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Datildor, Maderera Ilicitana y Yumpilandia, décimo aniversario. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¿Y cinco puertas? Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Aquí seguimos en Elche en punta, hablando de lo que dio de sí ese choque 0-0 en el marcador entre Osasuna de Pamplona y Elche para mantenerse empatados en la tabla clasificatoria. A algunos les gustó más, a otros menos el encuentro. Y bueno, lo que hay que dejar claro es que en cuanto a ocasiones, Osasuna tuvo ocasiones, me refiero a acercamientos, ¿no? Según la televisión, hubo aproximadamente unos 20 acercamientos de Osasuna por unos 10 del Elche. Tuvo el doble de ocasiones, según la televisión. Según Jorge Ortega, hubo dos aproximaciones de Osasuna y no. Hubo un dato. No hablo de ocasiones de gol, hablo de balones ahí en el área. Hubo un dato que deja muy a las claras esta conversación, debate, y es que allá por el minuto 65, entre el 65 y el 75, las imágenes de Movistar nos dicen los tiros a puertas que había hecho Osasuna y los tiros a puertas que había hecho el Elche. Y eran 12 a 10. 12 tiros del Elche y 10 de Osasuna. Yo creo que eran 19-10. De tiro, no. 19-10 en el minuto 90. Te estoy hablando del minuto 65 al 75, que es lo que yo estoy reivindicando, que el partido fue bastante igualado. No, 12 tiros de Osasuna y 10 del Elche. Yo no te digo que el partido no fuese igualado. Estoy diciendo que donde marcó diferencias Osasuna fue a partir del minuto 70, que porque el Elche dio un paso atrás, sobre todo los mediocentros, se metieron entre los centrales y ya no hubo manera de salir el balón. Para mí el partido hasta el partido hasta el 65 más o menos, yo creo que los tiros fueron... Pero el partido... Pues chicos, escucha, si quieres vas y te lo pones, pero hasta el minuto 65-70 los tiros eran 12-10. Si quieres voy y me lo pongo. Pero, Jorge, es que tú ten en cuenta que cuando tú estás diciendo una cosa y hay cuatro personas que te están diciendo la contraria, ten en cuenta que a lo mejor el que está equivocado puede ser tú. Bueno, yo no estoy diciendo que el Elche ayer hizo un partidazo. He dicho que el Elche ayer jugó mejor que otros partidos que había jugado. Yo creo que ni jugó mucho igual. Menos a mí, bueno, mejor nadie me habrá oído decir que he dicho que jugó un partidazo. He dicho que jugó mejor que partidos como contra el Llagostera, Huesca, Numancia, Almería, por ejemplo, o Mirandés o Bilbao Athletic, donde es que dábamos pena como equipo. Ayer yo el equipo lo vi más compacto, pero esto es algo que a mí me pareció así verlo y que me gustó. Hay gente que le gustaba más el fútbol de Mourinho con 8 tíos atrás y saliendo con 2 a la contra que el fútbol de Guardiola con 8 tíos por delante del balón jugando al toque. Para gustos colores, ¿no? Creo yo no puede pasar nada, si aquí nadie está diciendo lo contrario. Yo creo que ayer para mí el Elche hizo un partido más digno que los partidos esos anteriores. Bastante mejor para mí. No digo que hice un partidazo, ni mucho menos. Partidazos este año creo que el Elche, pues no sé si habrá hecho uno o dos. Hablando de la segunda parte, yo sí noté un cambio. La segunda parte en general no me gustó, ni el principio ni el final, pero sí que noté un cambio, como dice Jorge, a partir del minuto 70, que es un poco, además, cuando entraron los cambios, cuando salió Lolo, cuando salió Sergio León, entró Cristaldo. Ahí noté un cambio a mal. No sé si es porque ya quedaba poco tiempo, el Osasuna se veía superior y estaba en casa y apretó, si porque la salida de Sergio León relajó mucho al equipo navarro y se vio con más aires porque no veía demasiada pólvora arriba, o porque los cambios no funcionaron. No lo sé. Lo que pasó es que en el segundo tiempo el Osasuna cambió el sistema de juego, ni más ni menos, y metió un hombre más en centro campo que le estaba faltando, metió un defensa en el centro campo, y entonces ese centro campo hizo pues que tuviesen superioridad y que no pudiesen ya entre Mandy y Lolo. Si el Elche mete un defensa en el centro del campo, lo estamos criticando hoy. No me refiero, ellos juegan con tres centrales y dos carrileros. Sí. Pues sacó a uno, lo metió en medio. O sea, ni más ni menos, y jugó con una línea de cuatro. Y el Elche pues ya no pudo tener esa superioridad que tenía en el centro del campo, ya no salía, no robaban tanto balones, ya se tuvo que meter atrás. Cuando te metes atrás ya no puedes salir, porque cada vez que robas muy atrás, y es la pescadilla de siempre, ¿no? Es decir, que te metes atrás y aunque robes, primero te van a hacer ocasiones, y segundo, pues cuando tú robes no vas a tener esa frescura para poder llegar. A ver, eso fue lo que pasó en el segundo tiempo. Pero eso no se produce en el minuto 10 del segundo tiempo. Eso se produce avanzado el segundo tiempo. Porque yo hasta el minuto 20 recuerdo, de hecho, que estaba viendo el partido con mi cuñado en mi casa y estábamos hablando de que el Elche estaba haciendo un partido interesante y que era una lástima. Ya no era como el primer tiempo. Y que era una lástima que en una jugada Osasuna nos marcara cuando no estaba creando prácticamente ocasiones de gol. Es verdad que a partir del minuto 15 o 20 de la segunda parte, el Elche, sobre todo por físico de los mediocentros, da un paso atrás porque Cristaldo no coge los galones que tiene que coger en ese momento, y Osasuna te domina hasta crearte tantas ocasiones de gol. Pero yo creo que hasta ese minuto, yo creo que no fue el Osasuna un rival superior a ti, que el Elche estuviera dando... No hemos dicho que haya sido superior. Yo he visto aquí al Llagostera hace un mes y bañarte, darte un baño en tu propio estadio. Eso sí que fue. Es que puede ser. Por no decirte el Huesca o el Almería hace dos o tres semanas. Pues me parece que ahí sí que jugamos unos partidos que realmente me parecieron bastante peor que el de ayer, pero bastante. Para mí el problema viene a partir del descanso, ¿no? Como bien dice Nando, el Osasuna plantea otro partido y tú poco a poco vas perdiendo el control del partido. Luego sí que es verdad que hacer los cambios, sobre todo el cambio de Lolo, pierdes completamente el centro del campo. El cambio de Sergio León, pierdes la referencia arriba, porque realmente te quedas sin una referencia real y sin peligro prácticamente. Y ninguno de los tres cambios te hace nada. Pero para mí, igual que la primera parte, la veo muy bien. Salvo los primeros 10 minutos que nos costó entrar, la segunda parte perdemos el control por todo momento. Y la suerte que tienes es que tenemos un Osasuna quien no está acertado de cara a gol, porque si no, fácilmente te vienes con un 2-0 y no pasa nada, dado como estaba la segunda parte. Pero que bueno, que volvemos a lo de antes, que al final nos estamos enrollando en algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Que al final es mirar para adelante, punto muy bueno, pero para mí, de los pocos puntos que es muy bueno, y seguir sumando para arriba, y volvemos a lo mismo, y estamos todos en el mismo barco pensando en luchar por el playoff. Bueno, pues mira, me gustaría, quedan 10 minutos, pero me gustaría aún hablar de tres temas, rápidamente. Uno, fichajes de invierno. Hemos hablado de Eldin. Aún quedan 9 partidos, quedan bastante partidos, pero ¿están aportando lo que creíais que iban a aportar a estas alturas de temporada? Solo Franco Cristaldo se hizo con un hueco durante unos partidos antes de la lesión en el centro del campo, en el 11 titular. El resto ha entrado a cuentagotas y poquito a poquito. No sé si esperabais un poco más, que tuviera más protagonismo en esta segunda vuelta. Quizá de Eldin por la calidad que se le presuponía, pero bueno, yo creo que ahora mismo el Elche, o sea, Baraja, tiene claro que prefiere el bloque, digamos, a la calidad, ¿no? Porque el mismo Espinosa ya ha pasado de rol de titular a rol de suplente. Nobleja sí que está entrando en los partidos de fuera de casa, en los que yo creo que sobre todo le da más presencia física al equipo, tiene mucha más altura que Martínez. Y un fichaje que no es fichaje, pero que sí que se ha incorporado a la dinámica del equipo, es José Ángel, que se ha sentado como titular. No es fichaje puro de invierno, pero es un jugador que en la primera vuelta no estaba, y que yo creo que a día de hoy queda claro que la pareja de centrales preferida de Baraja es Armando José Ángel, que sí que es verdad que no teniendo a lo mejor ahí a un futbolista como Caro, que es más veloz, te obliga a lo mejor a dar ese pasito atrás que tiene que dar el Elche en algunos partidos y le cuesta por eso también tanto salir a la contra, porque no tiene un centro del campo capaz a lo mejor de lanzar a los delanteros, pero yo creo que sí que es son dos centrales con una presencia física importante, o sea, juego aéreo no van a sufrir y que también se manejan bien con el balón en los pies. A mí, por ejemplo, ayer me gustó bastante José Ángel, ya de la línea de los otros partidos, y que es verdad que de vez en cuando tiene esa mala suerte de, por ejemplo, ayer casi siempre está en medio, ¿no? La mala suerte de meterse un autogol sin quererlo, pero es un futbolista que a mí ya en primera división, cuando Escriba lo ponía, me gustaba bastante, y que en segunda división, ahora que se ha recuperado de su lesión, me parece que es un valor importante para el Elche Club de Fútbol. No sé, ¿alguna opinión sobre los fichajes de invierno? Bueno, si nos ponemos a analizar uno a uno, prácticamente ninguno está dando el resultado esperado, ¿no? Es decir, como bien ha dicho David, Noblejas es el único que entra en los partidos a domicilio. Alex Felipe prácticamente ni convocado normalmente. Cristaldo, cuando entró, se lesionó, la verdad, tuvo mala suerte. Hugo Fraile, para mí la gran decepción, un jugador que venía de primera división del Sporting y con experiencia, porque recordemos que tiene 29 o 30 años. Sí, lo que pasa es que tampoco había jugado mucho. O sea, en primera no había jugado. Ya, el año pasado en el Sporting, como tenían también esa situación con el problema de las fichas y demás, sí que había sido suplente, pero... Pero que venía ya Para mí es más decepción Eldin, porque sí. le esperabas más. No sí. Porque haya aportado menos, por así decirlo, ¿no? Sino porque... Ahora aporta prácticamente más. Los dos lo mismo, nada. Es decir, hasta ahora prácticamente ninguno de los dos ha aportado nada. Pero bueno, el fútbol es muy cambiante y yo personalmente creo que, por ejemplo, Eldin sí que en estas 9 jornadas puede tener un peso importante y relevante de cara a sumar al grupo, porque es un jugador de calidad, es un jugador con gol, es un jugador que tiene pegada, es un jugador diferente, ¿no? a lo que tenemos arriba, llámese tan luchador como puede ser Héctor y Álvaro. Este chico puede dar algo diferente, ¿no? Esperemos que tenga la suerte, porque es que el fútbol a veces también influye un poco, una dosis de suerte, ¿no? Querría destacar, la verdad, el partido de Héctor y el paso adelante que ha dado en las últimas jornadas, sobre todo el pasado ante el Zaragoza y el de ayer, donde el chico, la verdad, que siendo uno de los jugadores más criticados durante la temporada, está demostrando que puede aportar también cosas al equipo. Dos últimos temas. El penúltimo, la presión que no debe de tener el equipo y que creo que no tiene, como antes decía David Aranda, ya una vez cumplido el objetivo, ¿le favorece al Elche que ellos lo sepan y que la afición entienda que si no se clasifica, pues no pasa nada? Sería desilusionante, pero no sería una catástrofe, porque el objetivo lo ha conseguido. ¿Se le puede favorecer al Elche para estos 9 partidos? La afición no lo va a entender. Yo creo que sí. porque ya desde un principio, si escuchas y lees, ya tienes que estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el equipo está ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que no tienen ninguna presión. La presión que tenían ya se la han quitado, y todo lo que venga, como dijimos el lunes pasado, bienvenido sea, ¿no? Creo que están en una línea que siguen sumando puntos, que es un equipo difícil de ganar y que es un equipo que sabe a lo que juega, independientemente que nos guste más o menos su forma de jugar, y creo que tiene las mismas posibilidades que tiene cualquiera de los 14 equipos que están ahí. Tiene un calendario que para mí... Yo prefiero jugar contra los grandes y encima en su casa, primero porque el Elche fuera de casa está sacando un resultado muchísimo mejor que en casa, porque su juego le favorece jugar así, y creo que va a estar hasta el final con la posibilidad de meterse en ese tan ansiado playoff, que ya que has cambiado el chip, te puede llegar perfectamente. Primero porque otros tienen mucha más presión que tú, y tú es que estás metido, tienes las mismas posibilidades que cualquiera de ellos. Yo en el tema de la presión discrepo bastante de la línea habitual, igual el equivocado soy yo. Yo creo que los futbolistas, cuando falten 2 o 3 jornadas, se van a sentir todos presionados por entrar al ascenso, aunque no esté el mismo Leganés, por ejemplo. El Leganés podría decir lo mismo. Eso le va a pasar a todos los equipos cuando le va a pasar a todos, porque lo ves cerca. Por eso es lo que te quiero decir, que al final yo creo que la presión, aunque no estés hecho para ganar la Liga, para subir a Primera, para meterte en el playoff, yo creo que al final... les afecta a todos por igual, porque todos quieren ese objetivo. Pero quizás grande. Esa es la diferencia. Afecta más, creo yo, al revés, ¿no? Y hemos visto en primera y en segunda división equipos que no están hechos para pelear a lo mejor por la permanencia, que están hechos, yo que sé, en primera para jugar en Europa o en segunda para ascender. El Almería este año, ¿no? Y que se meten ahí abajo y no hay manera de sacarlos. Pero en el Almería sí que es verdad que Gorosito está consiguiendo algo, y es que el equipo va picando por un lado y por otro. Puntúa, te saca un empate de un sitio, una victoria de otro, y no está tampoco hundido. Pero en el tema de la presión, la verdad es que yo tengo, sí que reconozco que voy remando a contracorriente y posiblemente. Yo entiendo lo que dices, pero no es lo mismo sentir la presión durante toda la temporada o los 10 últimos partidos de liga, como puede ser equipos que están empatados con el Elche, que sentirla los 2 o 3 últimos, porque realmente tienes opciones de meterte. Qué presión la tienes siempre, ¿eh? Esa presión es más una presión igual que ahora. Claro, pero es por la ilusión, ¿no? El nombre de presión lo cambio por ambición. La ambición que cada uno tenga en su día a día. Es decir, la afición se meta en playoff, ascienda o no, lo va a entender según lo que vea en el campo y la actitud de los jugadores. Tú te puedes quedar el famoso día de Granada, nadie ha echado nada en cara porque tú ves que los jugadores lo han dejado todo hasta el final. Oye, era lanzar una moneda, uno u otro, han ganado ellos, perfecto. No pasa nada. Y el año siguiente estuvo la gente con el equipo. Luego fue un año desastroso, pero bueno. Que todo va a estar según la ambición que cada uno tenga, cuerpo técnico, jugadores, incluso la propia afición. Al final todos tenemos que dar un paso adelante para intentar luchar por ello, ¿vale? Que es muy fácil exigir algo y luego ir al campo 5.000 personas. Al final todos tienen que dar un paso adelante, intentar luchar por eso, que estamos luchando por algo que todo el mundo quiere y que es bonito e ilusionante. Que luego, como decía Marín, que hay equipos que no están hechos para estar ahí. Pero ¿cuántos equipos no estaban hechos para estar ahí? Y al final ascendido. El mismo Leganés. Desde el Getafe, Eibar, de Josu Uribe hasta, no sé, hasta el Eibar, por ejemplo. La Extremadura, en su día, la Extremadura. No, no, no. El Nastic. Sí, es que es por eso. Sí, por eso decía el tema de que al final la presión yo creo que la notan todos. Claro. Bueno, para terminar, y me habéis dejado solo una frase para cada uno para este tema que podía dar para una tertulia entera. Tema Tebas. UMH, curso de Derecho Deportivo. ¿Qué os parece que se haya anulado? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema? En una frase, por favor, que nos vamos de hora. Bueno, en una frase es que los verdaderos culpables del descenso administrativo de Elche fueron otros y que Tebas fue el brazo ejecutor, pero antes otros personajes que estuvieron de presidente fueron los que realmente hicieron que el Elche descendiera administrativamente. Para mí, ya lo dejo a mis compañeros, me extiendo un pelín más de una frase, ¿vale? Tebas podía haber hecho el remedio avisando con mucho tiempo, se cayó, en parte para mí colaboró primero no inhabilitando y luego haciéndolo de una manera mal para que lo pudieran quitar. Y luego para mí, como se estaba comentando y había un titular, Tebas persona non grata en Elche, no lo quiero. A mí realmente, yo no sé muy bien qué pensar. Casi que me gustaría que hubiese venido, más que nada por explicarnos ya y que nos saquen de dudas de por qué descendieron realmente al Elche. Si a fue por impago. A nosotros no lo explico en Madrid, sí, a ti y a mí. Pero y una a cosa dos es que te nos lo explique a nosotros y otra cosa que sea pero verdad. A lo mejor nos explicó lo que queríamos escuchar, claro, y no lo que realmente pasó. Lo que es verdad es que nadie sabe lo que ha pasado. Eso es verdad. Y a mí sí que me gustaría saberlo. Nunca lo vamos a ver. A mí me parece triste que sí, se montó un curso de Derecho Deportivo y al final este hombre es una personalidad, está en la liga, desde el año 90 es una de las mayores personalidades en Derecho Deportivo de este país, y yo supongo que el que realmente estuviese interesado en ese curso de Derecho Deportivo, sea del Elche o sea del equipo que sea, creo que es una persona, es un ponente a quien quiere escuchar. Que se le censure o que no se le deje venir o que no se le deje realizar sus exposiciones cuando se puede incluso generar un debate sano y decir lo que han apuntado ellos tres, de conocer más de la situación que vivió el Elche en los últimos años. A mí eso me parece triste, más allá de filias y fobias personales que pueda haber contra este señor, que yo creo que al final, hablando, se tiene que entender la gente y no prohibiendo venir o prohibiendo que va a ser lo siguiente, prohibirle que se coma un dátil o que se ponga zapatos de Elche. A mí todo eso a mí realmente no me gusta. Yo creo que las cosas además se solucionan cara a cara. Y partiendo de la base que era un curso de derecho deportivo, que los alumnos tenían su derecho a recibir esa ponencia de, insisto, una personalidad en esa materia aquí en España. Pues a regla de tres, perdón, los alumnos no lo querían porque según versión oficial de la universidad había muy poco inscrito, ¿no? Lo que pasa es que ahí la universidad no sé hasta qué punto también se ha tapado, porque lo que hizo con la empresa, ¿no?, del laboratorio que estaba organizando, a mí me parece que tampoco estuvo muy, no tuvo un detalle muy, muy positivo la universidad, como queriendo quitarse las culpas ellos y echándosela a la empresa que organizaba el evento. Yo creo que no ayudó mucho al Elche en su día, pero creo que hay personas más culpables que él, es mi pensamiento. No, claro, una cosa no quita la otra, o sea, todo el mundo tiene San Benito. Ya he dicho que esto daba para otro debate, pero nos quedamos sin tiempo. David Marín, Jorge Ortega, y David Aranda. Gracias, chicos. Venga, buenas tardes. Nos vamos, ya saben, seguimos aquí en Teleelche Radio Marca. Os dejamos ahora con los patrocinadores y seguimos. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Mane! Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Autoescuelas Diesel, cursos intensivos para obtener tu permiso de conducir. Además, curso para título de profesor de autoescuela, curso CAP y también cursos náuticos de licencia de navegación sin examen, PNB y PER. Además, por ser alumno, el Club Autoescuelas Diesel te conseguirá descuentos en gasolina, electrónica, moda, conciertos, viajes y mucho más. Encuéntranos en Elche, en Juan 10 Martínez 20 y en San Vicente 12, en Novelda, en la calle María Cristina y en autoescuelasdiesel.com. 101.4, 25 años contigo. Teleelche Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Solo Cash, tu empeño más fácil, Grupo Net y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Maderera Licitana, Restaurante Dátil Dor y Yumpilandia décimo aniversario. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.